Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Tiene mucha significación la palabra remo, no solo como una actividad que tiene que ver con lo físico y de recuperación, sino también desde lo terapéutico, ¿no? Desde lo psicológico, acompañándonos y conteniéndonos. 10 años sin Daniel, que para nosotros siempre es una tristeza volver a conmemorar estas fechas, pero lo hacemos además también con mucho amor y con mucho respeto hacia Gualberto. Este mecanismo de criminalización es utilizado por el Estado para sostener el cerco policial y sitio a la Lofkenkentreu, que prohíbe acercarles agua, alimento, abrigo, situación inconcebible en un Estado de aparente democracia. Pero hay algo en lo que nos parecemos, hay algo que nos iguala, que es la tristeza, que es el despojo, que es la humillación, que es el racismo. Pendiente y que es algo muy difícil pero muy importante, que es establecer un precio justo, tanto para consumidores y productores. Y se espera que cuando esté bien armada la red y haya representantes de cada grupo, se pueda tener ese debate y se pueda establecer cuánto tiene que valer el producto en base a todo el esfuerzo que hay detrás, y creemos que cuando el consumidor pueda ver cómo se produce, se pueda llegar a ese acuerdo. La particularidad de esta metodología es que es inclusiva, mixta, que no tiene árbitros y que tiene 3 momentos. Enfoques. Las Grutas, Río Negro. Transcurrido el mes para la sensibilización sobre el cáncer de mama, el grupo de canotaje Ayunca Wen, Mujeres que Reman con Alegría, está a punto de constituirse como asociación civil. Allí se nuclean mujeres que practican el deporte como una manera de rehabilitación física y emocional. Verónica Bisay nos cuenta la importancia del remo y sus particularidades relacionadas con el cáncer de mama. Nos une en común a todos haber pasado o algunos estar transitando cáncer de mama. Esta actividad de remo es una actividad terapéutica que hacemos para recuperarnos y para acompañarnos en esto que nos unió, ¿sí? Hay un médico canadiense que descubrió, que se llama Mackenzie, que descubrió que la actividad de remar en un bote dragón, que es un bote específico, por la forma de hacer el paleo, provocaba una especie de drenaje linfático a las mujeres que habían tenido cáncer, cáncer de mama y que habían tenido una mastectomía. Actualmente, acá en Argentina, hay más de 25 equipos en todo el país. En Río Negro hay, en Bariloche, en Roca, en Villa Regina, estamos acá en San Antonio. O sea, y está en crecimiento, en pleno auge. Bueno, obviamente el bote dragón es algo que no es fácil de conseguir porque hay que importarlo de China, así que se empiezan con actividades como, bueno, kayak. Tenemos actualmente una canoa canadiense como para ir, digamos, haciendo algunas actividades que tengan que ver con el grupo, digamos, remar de a dos, de a tres, de a cuatro, porque, bueno, tiene toda una significación remar en conjunto. O sea, estamos acompañándonos, siguiéndonos el ritmo y remando. Así que creo que tiene mucha significación la palabra remo, no solo como una actividad que tiene que ver con lo físico y de recuperación, sino también desde lo terapéutico, ¿no? Desde lo psicológico, acompañándonos y conteniéndonos. De hecho, médicos están recomendando este tipo de actividades como para ayudar o agilizar en la recuperación, ¿no? Porque no es solo desde el diagnóstico, sino también la recuperación posterior, ¿no? Volver a sus actividades, a la rutina que tiene cualquier persona que transita un cáncer de mama. Semanalmente nos juntamos por el momento los días viernes a las 5 de la tarde en el lago artificial o en la botera, digamos, del club náutico, donde sacamos todo para dirigirnos a veces al lago artificial o a veces a la marea, depende cómo estén las condiciones, sobre todo del viento, porque bueno, todavía no estamos con la super preparación, nos estamos entrenando, entonces bueno, también como una cuestión de respeto al agua, cuando no se puede salir o no están dadas las condiciones, nos quedamos en el lago artificial, que estamos como más protegidos. Principalmente estamos los viernes a las 5 de la tarde, estamos viendo la posibilidad de ampliar, porque hay necesidad de hacer más entrenamiento y de algún tipo de actividad complementaria, ¿no? Porque remar es una actividad que cansa y mucho, entonces necesita entrenamiento. Y bueno, y a veces nos encontramos con las mismas dificultades que tenemos por haber transitado o porque estamos transitando con el cáncer. Entonces, a veces nos sentimos limitados en el tiempo y en el entrenamiento. Entonces, la idea es ir ampliando la cantidad de días para poder entrenar. Así que estamos en breve, principalmente es los días viernes a las 5 de la tarde. Hay mucha incidencia de cáncer de mama, como también de otros tipos de cáncer. Y bueno, entonces hay que empezar a actuar. Y también importante prevenir. Creo que la prevención es fundamental. Cuando hay que hacer todos los controles anuales o cada 6 meses, de acuerdo a la indicación médica, hay que hacerlo. Hay que priorizarse y no hay que postergar. No hay nada que impida que uno tenga que hacer los controles médicos. O sea, hay dificultades, sí, uno entiende las realidades del lugar donde vive, de lo difícil que es conseguir turnos, que son cosas que creo que también uno tiene que empezar a, como grupo, empezar a hacer campañas para justamente acelerar y agilizar este tipo de cosas. Creo que el servicio de mamografía del Hospital Aníbal Serra, y supongo que acá con el nuevo hospital y todo lo que se está generando, creo que también es importante esto de lograr un servicio de mamografía y que se logre justamente agilizar, porque muchas veces lo que nos pasa, sobre todo las mujeres, es que dejamos, postergamos por otras cuestiones, por los hijos, por la familia, siempre hay una excusa. Y acá justamente, o sea, yo hoy estoy acá y estoy de la forma en que estoy y estoy operada y curada, entre comillas, porque uno sigue con controles, gracias a la prevención. Lo mío fue un hallazgo preventivo. O sea, yo me fui a un control de rutina de un año a otro y me encontraron el cáncer. Y lo importante es eso, no dejarse estar y actuar. Y la familia es difícil porque también cada uno vive su proceso. Son dos personas y algunos acompañan hablando, otros se cierran. No es fácil. Entonces creo que bueno, el acompañamiento y el hablar, sobre todo hablar, animarse a hablar, hablar en familia, creo que también el vínculo familiar y laboral y el que sea se modifica, pero creo que todo ayuda, todo sirve y todo ayuda para crecer. Principalmente a través de una página de Facebook que tenemos que se llama Ayuncahuén, y si no, el correo electrónico, que es ayuncahuensao@gmail.com, o actualmente con mi número de teléfono, que es 2934-46-2117. Mi nombre es Verónica Bisay. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques a resumenenfoques@gmail.com. Se cumplen 10 años de la desaparición de Daniel Solano acá en la provincia de Río Negro, en Choel, y como Enfoques tuvimos la posibilidad de hablar esta semana con Marcela Torres, integrante de la CAMPE por Daniel Solano, que nos contó cómo se viven estos 10 años y qué es lo que tienen planificado para este fin de semana. 10 años sin Daniel, que para nosotros siempre es una tristeza volver a conmemorar estas fechas, pero lo hacemos además también con mucho amor y con mucho respeto hacia Gualberto, hacia toda su familia que se encuentra en Salta, y bueno, y especialmente en la memoria de Daniel, ¿no? En la memoria de Daniel, en la memoria de Atahualpa, en la memoria de todos los pibes desaparecidos y de todos los pibes que han sido víctimas de gatillo fácil, de tantos padres también que nos acompañan, padres y madres que nos acompañan en estas actividades. Y nada, estamos acá enfrentando estos 10 años difíciles, duros, porque si uno se pone a pensar, digamos, en 10 años son momentos de recordar vida y de recordar tristeza y de recordar muerte, porque lamentablemente en el camino también se nos fue Gualberto. Y bueno, uno se llena de emociones, repetir como siempre que hablo de esta causa y se lo hablo directamente a Gualberto, es: Gordo, nosotros vamos a seguir buscando a tu hijo, incansablemente, ¿no? Y recordar cada momento, cada instancia de estos 10 años, como cuando llegó Sergio a decirnos que acá estábamos buscando un cuerpo, que ya no buscábamos a Daniel vivo, y que fue tan fuerte para Gualberto como para nosotros. Después, cuando salíamos con las palas por el río, por la orilla del río, por los lugares donde había montículos para ver si nosotros mismos podíamos encontrar a Daniel, cuando Gualberto se encadenaba, cuando Gualberto hacía huelgas de hambre, cuando Romina, Pablo y Mayra también lo hacían, cuando la propia Julieta Vinaya vino a sentarse con nuestro querido Gualberto y decir: yo también voy a hacer huelga por tu hijo. Eso habla de mucha unión y de mucho amor por el otro, ¿no? Por el que sufre, por el que padece. Y bueno, vienen tantos recuerdos a nuestros corazones que se nos inunda un poco de amor y un poco de tristeza. Y nada, estamos preparando estas actividades con muchas emociones, mirando muchísimas fotos, escuchando muchísimos relatos, viendo los videos, escuchándolo a Sergio, recordando la instancia de juicio, recordando la instancia de búsqueda de Jawel, que fue tan dura para Gualberto, y que creo que esa fue la última parte en la que el gordito no pudo más y su cuerpo se preparó para partir, ¿no? Así que nada, también qué importante que son los medios de comunicación, los medios compañeros, los medios alternativos, los que dicen la verdad, los que salen a decir junto con nosotros: cárcel para la yuta asesina, ¿no? Que sea claro, que nadie tenga que agarrarse de la mano de ningún gobierno ni de nadie, porque acá hay un solo responsable de todas las desapariciones y todas las muertes por gatillo fácil, y siempre es el Estado, y no importa de qué color sea, de qué color político sea. El Estado es responsable de la cada muerte y de cada desaparición de nuestros pibes. Entonces, la importancia de tener medios como ustedes, compañeros, que nos presten el sonido para salir y decir esto, y decir: che, loco, 10 años de la desaparición de Daniel, 3 años de un dictamen que dijo perpetua para los asesinos, y siguen libres. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Incendiamos todo o seguimos sumisos? ¿Nos callamos la boca? ¿Qué es lo que hacemos? Y me parece que justamente ese no es el camino, y teniendo la voz para poder salir a decir y gritar, Daniel Solano presente, es lo que más necesitamos en este momento, ¿no? Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. El Bolsón, Puel Mapu. Expresiones de apoyo a los que encontreu. El pasado fin de semana, asambleas y organizaciones sociales, comunidades originarias, artistas y vecinos de la comarca andina se encontraron en la plaza principal para acompañar a las recuperaciones territoriales y exigir la desmilitarización de la región. Entre las organizaciones se encontraba el equipo de interculturalidad del Instituto de Formación Docente Continua de El Bolsón, quien compartió su comunicado. Yo soy Clarisa y ya estoy jubilada, pero estoy en el grupo todavía con mucha otra gente perteneciente al instituto y no perteneciente al instituto. y hace bastante tiempo que venimos trabajando sobre estos temas, sobre todo en el, en la cuestión educativa, tratando de hacer consciente en qué territorio habitamos y cuáles son los conflictos que se presentan en relación a la defensa de ese territorio, que a grandes rasgos podríamos decir, por un lado están los intereses económicos, políticos, que estamos viendo en este momento, que vienen de lejos, sobre la tierra, sobre un uso, ¿cómo sería la palabra?, productivo, de valor económico, pero no de valor social, como sí tienen los pueblos originarios sobre ellos, sobre el territorio, ¿no? Y también trabajando mucho en la cuestión educativa todos estos años para el reconocimiento de las personas en cuanto a su origen y a su elección de pertenecer, seguir perteneciendo a estos pueblos. Bien. Venimos en representación, somos varias en el equipo, y armamos un comunicado que queríamos leerles. Bueno, empiezo. Bueno, en principio, repudiamos y denunciamos los hechos de violencia llevados adelante desde hace más de un mes por el Estado argentino y provincial contra la LOF Kenkentreu de Cuesta del Ternero, Río Negro. Exigimos además el inmediato desalojo de las fuerzas represivas que impiden el normal desarrollo de la vida institucional de la escuela número 211 Lucinda Quintupuray. Este estado de militarización trastoca profundamente la vida cotidiana de la comunidad educativa, violentando a las infancias que son estigmatizadas. En el transporte escolar hay controles policiales, atraviesan dos retenes antes de ingresar a la escuela, la policía patrulla alrededor de la escuela. Todos los días es escoltado por un patrullero el auto en el que un niño de la LOF ingresa a la escuela, y la lista lamentablemente no termina allí. Este hostigamiento genera consecuencias psíquicas graves y negativas en las niñas por su sola pertenencia al pueblo mapuche. Su desarrollo emocional está siendo vulnerado y minado por angustias y temores. El Estado está enseñando desde el día uno que la violencia es el modo instituido para resolver el conflicto. Queremos visibilizar también la gravedad que supone el ejercicio de la docencia en un contexto de amedrentamiento propio de un estado de sitio. A esto se le suma la vulneración del derecho a la información, pues estamos presenciando cómo los medios de comunicación masiva fomentan nuevamente la idea del pueblo mapuche como enemigo interno, desviando de este modo la mirada en pos de ocultar los tremendos intereses económicos y políticos que están en juego. Este mecanismo de criminalización es utilizado por el Estado para sostener el cerco policial y sitio a la LOF Kenkentreu, que prohíbe acercarles agua, alimento, abrigo, situación inconcebible en un Estado de aparente democracia. Los derechos humanos, la defensa de todas las formas de vida y las fuerzas que la sostienen, no pueden quedar sometidos a las arbitrariedades de fiscales, jueces, autoridades municipales, provinciales y nacionales, que como se evidencia desconocen la necesidad y la urgencia de asumir principios interculturales que se interpongan ante el ecocidio, el terricidio, la violencia y atropellos que vivimos todes y puntualmente las comunidades mapuche. Basta de reprimir y criminalizar al pueblo mapuche. Enfoques. Además de radio abierta, durante la tarde hubo exposición de fotografías, folletería e información sobre la causa, buffet solidario y diferentes artistas y grupos musicales que compartieron su arte con les presentes. Compartimos la palabra y canto de Soraya, mapuche somó, quien también hace extensiva la invitación a un traún en el acampe frente a la LOF Kenkentreu. Mi mamita me decía que en el cielo se quedaban los espíritus de los abuelos, y ellos deben estar mirando ahora, desde el Huenuleufu. es el río del cielo, donde siempre hemos leído nuestro destino, nuestro destino. Com quintun pulamien, com quintun pulamien anay. Hay que mirarse adentro, tenemos que buscarnos adentro. Hue, hue, hue, hue, ah. Hue, hue, hue, hue. Hue, hue, hue, hue, ah. Hue, hue, hue, hue. Kilie, lie, liu, kilie, lie, liu, ke liu yen ma. Que liu yen mai. Wo wo wo wo wo wo wo wo. Kilie lie liu, kilie lie liu, que liu yen mai. Esas campanas que rebotaban recién de esa iglesia que también con tanto fervor defendieron en algún momento, tampoco pudieron lograr, ni con su maltrato, ni con su humillación, sacarnos de nuestra fuerza y de nuestro ñen, de nuestra esencia. Estamos en un momento de mucho sincretismo, estamos en un momento donde todo se mezcla, en donde todo es confuso. Por lo mismo es importante mantenerse firmes y convencidos de que hay algo mucho más importante que cualquier religión, que cualquier partido político, que cualquier bandera incluso, que tiene que ver con la defensa del territorio. Y por lo mismo es que estamos hoy todos acá. Por último, les quiero compartir que en el canto hay una resistencia que no solamente el pueblo mapuche canta, todos los pueblos originarios cantan, que hay un señor que se llama Caístulo, él es del Chaco salteño. Caístulo traduce los árboles cuando se mueven con el viento y canta, canta lo que dicen los árboles, canta lo que dice el río, canta, canta lo que dicen los pájaros, canta lo que dice la lluvia, canta lo que dice su monte, que cada vez es más escaso. Caístulo cantó una canción que habla de las semillas. Aquí están las semillas de los hombres, por todos lados brotarán. No sabemos del día en que van a nacer, no lo podemos decir, pero mi alma está allí. De mis esfuerzos que mi cielo me otorga, crece la vida en esta tierra. Caístulo me regaló esta canción, pero como yo no soy huichí, la voy a cantar el mapuzungún. Enfoques. Tu famuli puche engun fenmeu, gual mapumeu, choyum kulengun, petru fentren neguenmeu, kim lain, kinyam tu choyun meu, tripaya epifalai tu famuli niam nikusau elueneu wenu mapumeu tu fama pumeu peun keiliguel meu. Caístulo, hermano del Chaco salteño, gracias. Por último, me parece importante y agradezco a todas las personas que se detienen a escuchar, me parece importante que empecemos a tomar conciencia que no se puede permitir la militarización de los territorios para resolver ningún conflicto. Por lo mismo, debemos exigir que estas resoluciones sean desde un lugar estrictamente político. El Estado argentino decide militarizar, judicializar, criminalizar exclusivamente para no asumir la deuda histórica que tiene hacia nosotros como pueblo mapuche. El Estado argentino es responsable del genocidio de nuestro pueblo. El Estado argentino es responsable de los despojos de nuestros territorios. El Estado argentino es responsable de todas las muertes dudosas, todas las muertes ensañadas que se dieron en la época de la conquista del desierto y de las muertes dudosas que se fueron dando a lo largo de los últimos 50, 60 años. ¿Dónde están tío y sobrino Calfuyanca? ¿Qué pasó con la abuela Lucinda Quintupuray? ¿Qué pasó con su hijo Victorino? ¿Qué pasó con tantos hermanos y hermanas mapuche desaparecidos, llevados en la época de los milicos? Todos tienen un mismo fin. Estas desapariciones están vinculadas al despojo territorial. Ese es siempre nuestro relato. Esa es siempre nuestra historia. Es una historia que nos hermana. Seguramente en un montón de cosas como pueblo tenemos diferencias, en las formas, en el entendimiento, en poner o no poner el cuerpo. Pero hay algo en lo que nos parecemos, hay algo que nos iguala, que es la tristeza, que es el despojo, que es la humillación, que es el racismo. Por lo mismo es que se recuperó el Lofken Chemtreu. Por lo mismo es que hace un mes, con total impunidad, lo tienen completamente militarizado, como también al pueblo de Bolsón. Debemos demostrarles al pueblo de Bolsón, al gobierno de Arabela Carreras, la pseudo gobernadora, al senador Beretilnek, el pseudo senador, pseudo Beretilnek, a todos los pseudos políticos, que nosotros no les creemos nada, que nosotros estamos convencidos de que depende de nosotros defender la tierra, defender los territorios y nuestro conocimiento, nuestro kimun ancestral. Toda la fuerza para nuestros pulamien en el Lofken Chemtreu, toda la fuerza para nuestros lamien y cumpas que están en el acampe, y ojalá esta semana puedan arrimarse, puedan ir a conversar, puedan ir a compartir. El viernes 5 tenemos junta, el sábado 6 tenemos traum en el acampe, y el sábado 6 aquí va a haber una junta de organizaciones que vienen de diferentes partes del país para también conversar, y el viernes 7 se abre ese traum de gente mapuche para también conversar con organizaciones. Así que los esperamos a todas y a todos para que puedan sumar su opinión, sumar su palabra, sumar su nehuén, sumar su convicción, principalmente sumar su amor por la tierra. Feleimai, Rume Mañunca, Tamun Alcoimón. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. El Bolsón, Río Negro. Se realizó la primer feria de Ecomarcal, el sistema participativo de garantías. Este nuevo sello que nace en la comarca andina busca generar un movimiento entre productores y consumidores conscientes de la importancia de alimentarse sanamente y que su producción sea cuidando el medio ambiente. Escuchamos a productores habilitados por el sello. La verdad que una feria hermosa, hermoso participar con productores acá de la zona que hacen un poco el mismo laburo que nosotros hacemos de lunes a viernes, que es estar metido en una chacra generando alimento saludable y poder ofrecerlo, tener espacio de comercialización, conocerse con los productores, charlarlo, ir interactuando, la verdad que para nosotros es grandioso. Y un placer, la verdad que fue un éxito, se acercó bastante gente, estuvo movida. Re bien organizada, por suerte también con mucho tiempo y mucha preparación. Esto, el SPG surgió hace bastante tiempo y ahora de a poquito va dando sus primeras formas, va tomando un poco más de color, así que también contento de estar pudiendo participar de ese este movimiento. ¿Y se estaría revalorizando el concepto de un sello para dar confianza a las personas que consumen, ¿no? A los consumidores? Generalmente el sello cuesta mucho, el sello de orgánico. Entonces, este sello invita a los vecinos también a que confíen nuevamente y también a los productores que puedan llegar a tener un alcance a ese sello, ¿no? Que, bueno, es confianza también, confiar en los productores y, bueno, se organiza conocerse, así. Conocerse, interrelacionarse conocer. También para certificar, es un poco eso, la interacción entre el consumidor, que nos gusta llamarlo prosumidor, y después el productor y técnicos especialistas también en la zona, que lo que se busca un poco es que no se certifique como bien hecho o mal hecho, sino la idea es conocer qué inconvenientes estás teniendo, qué prácticas te están costando, y de esa manera empezar a generar como una relación entre productores para poder ir solucionando los problemas que por lo general suelen ser lo mismo entre todos. Enfoques. También escuchamos a Luisa, organizadora y motora de esta iniciativa, que lleva más de 3 años de construcción y que nos cuenta que esa construcción es parte del propio objetivo. Este proyecto empezó en 2018. En sí, los SPG, o Sistemas Participativos de Garantías, empezaron en Brasil en 2001, 2002, y fueron creciendo en América Latina y en Argentina, fueron apareciendo también en los últimos años. Acá en la comarca en particular lo empezamos a gestionar desde el 2018. En la universidad, yo soy estudiante en la licenciatura en agroecología y hay una materia que se llama Sistemas Productivos Orgánicos y Certificaciones. En el marco de esa materia vimos los SPG y nos pareció que era súper ideal para la zona y en base a eso se empezaron a hacer reuniones entre productores, consumidores para ver si había interés, para ver si servía. Y la primera reunión no vino mucha gente, medio que fue re triste, pero no nos desmotivamos, hicimos otra y vinieron 60 consumidores y de ahí como que nos dio el pie para arrancar. Y arrancamos desde 2018, estamos haciendo reuniones constantemente, al menos una o dos por mes, y mediante esas reuniones se generó la normativa. La normativa es lo que define quién puede acceder al sello. En sí es una normativa súper adaptada a la zona, a la realidad de cada productor, y establece un poco los criterios que buscan los consumidores en sus productos, en los productos que compran, que sea agroecológico en sí, que esté amigable con el ambiente, que sea sano también para el consumidor, y lo que los productores pueden ofrecer. No hubo grandes trabas, también porque los productores que se acercaron, con los que decidimos empezar a trabajar, ya estaban como produciendo de esta forma desde siempre. Entonces fue un poco registrar cómo producen y fomentar ese tipo de producción. Hay algunas cuestiones como, no sé, por ejemplo, los dulces, que en general tienen azúcar convencional, entonces los elaborados en sí, que todavía está muy en construcción, pero en sí es un sello que busca ser inclusivo, entonces intentamos no dejar de lado, como adaptarnos a la realidad de la zona. La semilla local también es todo un tema, si producís en una escala más o menos mayor a la familiar, no hay, hay una demanda muy grande. Lo mismo pasa con el abono, entonces un poco la idea de esto es que se generen redes para que se visibilicen esas demandas y de ahora en adelante se pueda empezar a, se pueda exigir que las semillas sean locales o el abono local una vez que esté la posibilidad. Como que si nosotros ahora empezamos a exigir para tener el sello esas cosas, sabemos que dejamos gente afuera y no es la idea. Es una transición hacia un sello agroecológico que, como toda transición, lleva su tiempo y se va de a poquito, pero en sí con lo que tenemos es un montón. La zona en sí ya tiene un super recorrido en producción agroecológica, se destaca muchísimo, entonces eso ya ayuda una banda a que la normativa que está adaptada a la realidad de la zona ya sea en sí una normativa de producción agroecológica. Como que se espera que el SPG permita un montón de cosas, como estas redes que hablaba de productores y consumidores, y también un debate que está muy pendiente y que es algo muy difícil, pero muy importante, que es establecer un precio justo, tanto para consumidores y productores. Y se espera que cuando esté bien armada la red y haya representantes de cada grupo, se pueda tener ese debate y se pueda establecer cuánto tiene que valer el producto en base a todo el esfuerzo que hay detrás. Y creemos que cuando el consumidor pueda ver cómo se produce, se pueda llegar a ese acuerdo. Pero no se espera para nada que el sello sea un valor adicional. No es lo que sea. Nosotros, la verdad es que nos sirvió muchísimo y usamos un poco como base una normativa que se hizo en el SPG de Corrientes y a ellos les llevó más o menos 8 años hacerla. En sí, a nosotros tener esa base y también el hecho de que trabajábamos bastante desde la universidad, contábamos con ese espacio,